Parece un edificio viejo cualquiera. De lejos lo parecen todos. Eso es verdad. Hola. Gracias a todos por venir. Por favor, adelante. Gracias, señor Wayne. Hola. Hola. Espero que no le importe. Es solo para nuestros archivos, para uso interno. La cocina está a la izquierda, el cuarto de baño, el cuarto de los niños, al final del pasillo. Perdón por el desorden, el comedor, el cuarto de estar. Bueno. Una casa bonita. Aquí estamos. Voy a dejarla aquí. ¿Podemos instalar el equipo en este cuarto? Sí, claro, como quieran, como si estuvieran en su casa. Bien. Dejo esto aquí. ¿Los niños? Sí, el más pequeño pronto llegará a casa del colegio y... Caitlin está en su cuarto. No le hace mucha gracia todo esto. Diga. Diga. Pasa muy a menudo. Paul, ¿está grabado? Por supuesto. Ellen. El visualizador. Es mamá. ¿Nadie? La cocina. Allí no hay nadie. ¡Benny! No pasa nada, no pasa nada. Paul, entra. Sí, sí. Tío. Todo en orden. No hay nada. Muy bien. Pase. Nada. Oh, pensaba que toda la cocina no se abría. Es lógico. Es una absoluta locura, es rarísimo. Benny, espera, espera. Así empezó todo. Un momento, por favor, espera. ¿Lo tienes? Sí. Actividad electromagnética inusual. Voy a... Tenemos alteraciones en el campo. Mantén la comunicación. La temperatura está bajando. 10 grados. Hace muchísimo frío. ¿Que no cuelguen? Sí, ya lo sé. Vale. Pues coge eso y tráelo aquí. Sí. Estoy lista. Vale. ¿Sí? Sí. Quítate los auriculares. Dios mío. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Quieres que grabe yo? Estoy bien. Ya sigo yo. Muchos son los grupos de investigación paranormal que actualmente existen en este y otros países del planeta. Más o menos acertados, los grupos se distribuyen por todas partes, casi tantos como programas de esta temática existen. Hay uno entre todos ellos que quizás para algunos haya quedado en el olvido, y es la Sociedad Española de Parapsicología, organización presidida por Ramos Pereda y que quizás a los más jóvenes no les suene. Hoy vamos a buscar, entre su inmenso archivo, los casos más importantes de esta organización, caracterizada desde un principio por su seriedad y sano escepticismo. Nosotros, como siempre, les mandamos los saludos de todo el equipo, con Carmen Fernández y Fran Zurita en la coproducción, Miguel Arroyo y Fede Bravo en los mandos técnicos y un servidor, David Mulé, en la dirección y presentación. Prepárense, grupo de investigación, porque nos vamos tras los límites. Si quieres seguir en contacto con Tras los Límites, puedes hacerlo a través de nuestras vías de contacto. Tras los Límites radio@yahoo.es, @Tras los Límites en Twitter,

Estás escuchando Tras los Límites. La agenda de Tras los Límites. Y en la agenda de esta semana tenemos el próximo lunes 13 de enero, dentro de las sextas jornadas de parapsicología organizadas por el grupo EPTA, podremos ver al periodista y presentador de Espacio en Blanco, Miguel Blanco, realizando una conferencia llamada Sombras del Nuevo Sol. Todo ello será el día 13 de enero a las 19:30 en el Colegio Jesús María de Madrid. Tenemos más actos esta semana, la verdad es que tenemos una semana bastante plagadita de actos. La siguiente está enmarcada dentro del segundo ciclo de conferencias sobre las ciudades en la antigüedad mediterránea que organiza la Fundación Juan March, donde podremos asistir a dos conferencias en esta semana del 11 al 18 de enero. En concreto, el día 14 podremos escuchar al catedrático de arqueología Manuel Vendala con su ponencia Bizancio, Constantinopla, Estambul, la gran ciudad charnela entre Oriente y Occidente, entre la antigüedad y el medievo. Y el día 16 podremos ver a José Miguel Noguera, profesor titular de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, con su ponencia Cartagonova, arqueología de una metrópoli mediterránea. Ambas conferencias serán impartidas los días 14 y 16 de enero en la Fundación Juan March de Madrid a las 19:30. El mismo jueves 16 de enero, en la Casa de Cantabria, estará Sol Blanco Soler, periodista y miembro del grupo EPTA, realizando una ponencia titulada Niños perdidos en el más allá. Será a las 19:30 en la Casa de Cantabria de Madrid. Y el próximo sábado 18 de enero tendremos en el Bar Negro de Madrid otra de las charlas organizadas por los divulgadores de misterios, en esta ocasión protagonizada por el periodista Miguel Pedrero y titulada Fantasmas agresivos y encuentros con la Santa Compaña. Presionáis con fuerza la parte superior de la mesa y atraéis las manos hacia el cuerpo, las dos patas exteriores se levantarán como la falda de una colegiala. Podéis incluso introducir el borde del zapato bajo el extremo de una de las patas. Presionad firmemente hacia abajo y levantad a la vez el pie. La mesa se elevará sin que ninguna pata toque el suelo. Hace falta algo de fuerza y mucha práctica. Con un buen colaborador enfrente se consiguen auténticas coreografías. Primad la puesta en escena, buscad la oscuridad, siempre, con cualquier pretexto. Los espíritus así lo demandan. Necesitáis concentración. Sé lo que estáis pensando, que no es científico, pero la oscuridad es necesaria para revelar fotografías, ¿no? Señorita Owen. ¿Está diciendo que los fenómenos paranormales son sin excepción fraudulentos? No estoy diciendo eso. La mayoría sencillamente tienen una explicación natural o responden a una interpretación subjetiva. ¿Y cómo pueden establecerse controles adecuados? No es difícil. En un caso como este, sin ninguna preparación especial, sentaríamos a nuestro médium contra una pared, haciendo que sujetara dos cartones con los codos. Si mueve los brazos para desplazar la mesa, los papeles caerán. Si los mantiene en su sitio, solo el espíritu de un amable tramoyista podrá levantar la mesa. Ese es el principio. También se puede establecer un perímetro de seguridad para las manos a fin de garantizar que nadie ejerce ninguna presión fuera del centro de gravedad. Por ejemplo,

por miedo, por ignorancia, por lo que sea, es la base de esos estudios. Y por encima de todo es lo que tenemos que entender. Pues aquí lo dejamos. Aquí dejamos este tema de la Sociedad Española de Parapsicología. Algo que retomaremos en alguna ocasión, que comentaremos, le pediremos a Manuel que nos traiga algún que otro caso de los que han investigado, porque, pues como decíamos al principio, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones necesitan conocer de estos experimentos, ¿no? Y de estas investigaciones, pues que hoy en día lamentablemente no tenemos al alcance de la mano o no, por lo menos no se organizan para realizar esta serie de cosas. Sí, sin duda alguna todo eso se ha perdido. Uh-huh. Eso es algo que hoy, aparte de algún grupo por ahí un poco reducido y escondido, uh-huh, pues apenas se hacen estudios de este tipo, mientras que a nivel de, bueno, de fuera de la de nuestra frontera se siguen haciendo igual, claro. Pues como decíamos, aquí lo dejamos y nos despedimos de Manuel Berrocal. Hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días y seguiremos contando cosas. Seguiremos si la voz nos lo permite. Eso sí, el catarro y, ¿Qué día? Este desastre de día. Pero bueno. Pues hasta aquí este 9º programa de la 6ª temporada de Tras los Límites, un programa en el cual hemos tenido, como siempre, nuestra mesa de redacción con Manuel Berrocal, Lourdes Gómez, David Cuevas y José Juan Montejo. Esta noche, pues, con varias noticias hemos tenido. Hemos continuado también con Antonio de Tomás en su sección Redes, hablando de esas cosas que circulan por internet, de esas noticias que circulan por internet y que están en boca de los internautas y foreros. También hemos tenido a nuestra compañera Carmen Fernández en el porqué de las cosas, explicándonos por qué los rayos X nos muestran los huesos de nuestro cuerpo, y hemos continuado con Manuel Berrocal hablándonos sobre la Sociedad Española de Parapsicología, comentándonos algún que otro caso y prometiéndonos más casos que comentar en este programa. Nosotros ya nos despedimos hasta dentro de 7 días, no sin antes, como siempre, mandarles los saludos de Fede Bravo y Miguel Arroyo en el control técnico, Fran Zurita y Carmen Fernández en la coproducción, y de quien nos habla, David Mulé, en la dirección y presentación. Nos escuchamos dentro de 7 días. Buenas noches.